Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí, en la 107.9. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y deciros que hoy a los controles contamos con don Luis Vallés, compañero, buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer, como siempre, estar con vosotros, Ya sabes que cuando quieras meter baza, Aquí estaremos, El micrófono es tuyo. Gracias. Y pues entonces, si os parece, vamos a comenzar todos presentados. Mi nombre es Juan Luis Payás y soy el tercero en Discordia. Ya lo sabéis, el encargado de presentaros, o mejor dicho, de introduciros al tema que tenemos preparado para hoy, el cual, dicho sea de paso, me produce estupor, ansiedad, miedo, histeria y todo tipo de emociones negativas que no puedo controlar. Digo esto porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a la música de las películas de terror, ese género que tanto nos gusta a nosotros y que por lo menos es un poco particular y que, como veremos a lo largo del programa, pues también ha dejado buenas bandas sonoras. Por lo tanto, si no tenéis nada mejor que hacer, o si por el contrario, pues lo que queréis eso es hacerlo de forma distendida y en compañía de buena música de películas, este es tu programa, por supuesto. Y sin más, vamos a comenzar con este terrorífico programa que esperamos sea de vuestro agrado. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a explicaros las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas, además de poder escuchar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha. Además, disponemos de nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Y por último, el número de teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ya sabéis, nos llamáis cuando tengáis cualquier cosa que contarnos. Ahora sí, ha llegado el momento de decirles aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Bueno, pues en este programa dedicado al terror tenemos de todo. ¿De todo? Sí. Pero malo, Tenemos de todo y malo, sí. Tenemos salvajes asesinos salidos de no se sabe de dónde. Uh-huh. Tenemos terribles monstruos de todo tipo, criaturas tenebrosas. Tenemos vampiros, cómo no. No podía fallar los vampiros. Tenemos al monstruo de Frankenstein también por ahí. Uh-huh. Tenemos el hombre lobo también. Uh-huh. Tenemos fantasmas. Tenemos demonios, tenemos, bueno... Menudo elenco, ¿no? Tenemos aquí una fauna que no veas, vamos. En fin, que vamos a tocar todos los palos y muchos tipos de películas y muchos tipos de música asociadas al terror. Desde música electrónica, música sinfónica, música de tensión, música de... vamos, de todo. Uh-huh. Y bueno, en fin, también tendremos noticias importantes sobre premios. Sí, los Goya y los BAFTA. Los Goya y los BAFTA, que ya se han entregado. Uh-huh. Ya, pues hablaremos sobre ellos y sobre sus bandas sonoras premiadas. Uh-huh. Acabaremos con una canción, como siempre. En este caso, pues también de una película de terror. O sea que, vamos, la cosa queda bien. Me tienes aterrorizado, Ángel. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues nada, vamos a meternos en harina, que hay mucha tela que cortar. Luis. Pues vamos con el primer tema, ¿no? Sí, a ver si nos causa terror o no. Vale, pues vamos con ello. Vamos con él. pues ahí tenemos para empezar el tema principal de la película Las noches de Halloween, de John Carpenter, y música compuesta por John Carpenter también. Sí, el compositor, director. Aunque la verdad es que como compositor tiene cosas durillas, ¿eh? Mm-hmm. Esto es de lo más audible que tiene, eso que es así tenebroso. Sí. Bueno, pues esta película pues que va sobre un asesino que nadie sabe dónde sale y mata a todo el mundo. Mm-hmm. Está protagonizada también por Jamie Lee Curtis. Uh-huh. Una asidua, ¿no?, de este género. Sí, sí, ha hecho un montón de películas de ese tipo. Pues ha hecho, pues por ejemplo, El tren del terror o películas como Llamaradas de terror también. Sanguinario y cosas así. Ha hecho de todo. Sí, una actriz que luego pues ha hecho otro tipo de género, pero que en esta época de los años finales de los 70, 80 estaba un poco encasillada en este género terrorífico. Sí. Ahí luciendo palmito, ¿no? Siempre sí, salía sí, ahí. Sí. La verdad que esa mujer tiene un físico importante. Un físico importante. Salía con poca ropa huyendo de los malos, ¿no? Los monstruos. La típica, ¿no? Dicen, una película de terror, el primero que aparece en pantalla o que habla demasiado, ese muere también. Y la buenona también se la cargan. Parece que hay un guión ahí preestablecido, pero no. Exactamente. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Pues vamos con el segundo tema. Y vamos a escuchar, en este caso, pues un clásico, ¿no? La novia de Frankenstein, de Franz Waldman, ¿no? Y del director James Whale. Bueno, esto es el clásico de toda la vida. Bueno, sabéis que la novela Frankenstein fue escrita por Mary Shelley en el siglo XIX y luego salió un Frankenstein muy distinto, que es el Frankenstein de Hollywood, uh-huh, interpretado por Boris Karloff, que con la cabeza cuadrada, que en ninguna parte del libro se dice que tuviera la cabeza cuadrada ni que llevara tornillos en el cuello ni nada por el estilo, ¿no? Pero ciertamente es una idea que tenemos todos ahí. Sí. Dice Frankenstein y ves ahí la cabeza cuadrada, el flequillico ahí. El Frankie, que en realidad es que... Tornillos. Y además llamarle Frankenstein cuando ya lo hemos dicho alguna vez que su verdadero nombre no tenía nombre, era la criatura de Frankenstein. Frankenstein era el doctor que lo inventa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues después de la primera película del año 31, me parece que fue... que tuvo mucho éxito de Frankenstein, hicieron una segunda parte que se llama La novia de Frankenstein. En este caso le buscan a una... la criatura... ¿Una pareja? Reclama una pareja, ¿no? Porque uh-huh, se siente solo en el mundo, ¿no? Y el doctor Frankenstein pues le construye una pareja. Esta vez va más atinado y lo construye un poco más aseada a la mujer, ¿no? que la protagoniza Elsa Lanchester. La película es genial, muy bonita. Es la película favorita de Tim Burton, lo ha dicho muchas veces. No, está muy bien. Y bueno, pues la música pues de Frank Waldman, que aquí expresa pues el tema este que se oye, es el tema de la novia, ¿no? Uh-huh. Es un tema así como de amor y al mismo tiempo tenebrosos. Uh-huh. Curioso, cuando menos. Pues vamos a escuchar eso, el tema de la novia de Frankenstein de Frank Waldman. Vamos allá. Thank you. Pues ahí teníamos la novia de Frankenstein, ¿no? Esta gran película y dirigida por James Whale, cuya música la puso el grandísimo Franz Bachmann, ¿no? Sí. Un clásico entre los clásicos, 1935. Que haya habido. Sí. Bueno, vamos a un terror algo más actual. Y bueno, una película famosa con muchos fans que uh-huh. ha tenido interminables secuelas. Una saga brutal. Una saga, ¿no? No sé si llevan 7 u 8. No sé, no sé cuántas lleva. Pesadilla en Elm Street. Sí, uy. Bueno. Que no se ha acongojado, por no decir otra palabra, al ver a Freddy Krueger, ¿no? El gran Freddy Krueger, el hombre este todo socarrao que está. Sí. Que se aparece en las pesadillas de la gente, pesadillas que luego se hacen reales. Sí, sí, sí, sí, sí. Juega mucho con eso. El director Wes Craven, un director que se ha convertido en director de culto. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a escuchar la música, que es de Charles Bernstein, La Casa de Sueños. Vamos, terrorífico, como sí. El gran Freddy Krueger. Sí, ese papel interpretado por Robert Englund, ¿no? Sí. Muchos recordaremos por su papel de Lagarto Nube, ¿eh? Sí, pero luego se encasilló en eso, en la película de la música que acabamos de escuchar, uh-huh. Pesadilla en Elm Street, en el papel de Freddy Krueger, ahí con su sombrero y sus uñas de acero. Bueno, sí. Fin. También aparece un jovencísimo Johnny Depp ahí. En la primera película. En la primera, sí, sí, sí. Madre mía, yo no... Cuando lo miré no me sorprendí porque no, la verdad es que no, nunca lo había reconocido como sí, en está, esa película. Está en plan guapera, jovencito, la verdad que es un actor interesante, bueno, y que empezó en ese tipo de películas, para que vea, ¿no? Bueno, sí. Chicos, quiero que me resolváis una duda que tengo. A ver si es fácil. Siempre, no, yo creo que es fácil, ¿eh? Sí. Siempre se ha dicho en estas películas de miedo, ¿no? Juega más el papel de la música, digamos, uh-huh. que sugestiona más al espectador que la propia acción, ¿no? Que se está desarrollando o que va a pasar en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que la música como arte emocional que es, ¿sabes? Pues te ayuda a meterte lo que es dentro de a vivir lo que es la película, ¿no? De una forma más cierta. De todas formas, como ahora también comentará Ángel, hay directores que utilizan lo contrario, es lo que se llama, Ángel, ¿te acuerdas cuando aquella vez que hablamos de que estaba sonando una música muy tranquila, como si fuera una música de Prado o algo, y sin embargo al protagonista le estaban dando la tocata de su vida? Sí, algo así. ¿Eh? Música anempática, sí, a veces se usa correcto. Así. Uh-huh. Y en el terror concretamente se usa mucho el llamado string chord, uh-huh. o sea, acorde de aguijón. Eso es. Que significa pues que suena toda la orquesta de golpe, o sea, te pega un susto la música, aunque no estuvieras viendo nada, saltarías de la silla, ¿no? Entonces lo usan para reforzar. Pues medio tocando un acorde, es lo que todo el mundo conoce como eso, de repente una pausa y ahí... Eso es. Que aunque no hubieras nada en la pantalla, ya te harían saltar. Es, sí. No sé, es una técnica un poco facilona, pienso uh-huh. yo. No sé, yo creo que mejor hacerlo con la imagen, no tanto con el. Pero justamente cuando esa película que has hablado tú al principio, que lo del sexto sentido que me comentabas, sí, señor. Pues sí que hay un momento, un instinct core de este importante, sí, hay alguno que es cuando el chiquillo está en el lavabo haciendo su haciendo pipí, sí, sí. Que por detrás aparece aquella persona que le falta media cabeza, ¿no? Sí, señor, Pues eso, justamente cuando pasa, hay un momento de cuerdas que hace. Bueno, pues sí. Eso te apoya, eso que tú dices, esa angustia, ¿no? Con un acorde así un poco rarete, ¿no? Eso es un escalofrío. Sí. Eso provoca un escalofrío. Sí. Exactamente. Produce ese efecto. Obviamente, la música tiene mucho que ver en estos cambios emocionales. Pues vamos a seguir con el siguiente. Y sí. De verdad que vamos a escuchar una banda sonora que a mí me encanta. De un español, hace tiempo que no poníamos nada de un español. Muy buena, sí, sí. Sí, de Javier Navarrete, que estuvo nominado a los Oscars en el 2016. El laberinto del fauno, ¿eh? ¿En 2000 cuándo? En 2006. En 2006. ¿Hecho 2016? Sí. Pues perdona, 2006. 2006. Este hombre ve el futuro. 2006. Bueno, pues escuchamos el laberinto del fauno, ¿no? Ofelia es el corte, sí. Vamos allá. Teníamos ese breve corte pero intenso, tema de Ofelia, ¿no? Y el laberinto del fauno, de Javier Navarrete. Grande, ¿eh? Gran banda sonora que se apoya, sí, en este tema, sí, en concreto el tema de Ofelia, que al mismo tiempo lo hace ser pues tenebroso, lo hace ser el lírico, uh-huh. Juega muy bien con eso. Sí, porque también el propio tema lo podemos escuchar en el famoso tema de La Nana. Sí. ¿Eh? Una película muy muy interesante, muy, muy recomendada de Guillermo del Toro. Pues nada, vamos a seguir, ¿no? En sí. Este caso vamos a la película Hellraiser, que es los que vienen del infierno, o los que traen, uh-huh, el infierno. No sé si la habréis visto. Es una película que va sobre un individuo que es traído del infierno de alguna manera gracias a la sangre, que necesita la sangre para recomponerse y convertirse en persona y eso, ¿no? Bueno, pues, el nuevo terror, digamos, ¿no? Es de Clive Barker, que dicen que es el heredero de Stephen King, que es director y escritor y también director. Uh-huh. Y bueno, y aquí pues lo que nos ha permitido pues poner a este compositor que es bastante prometedor, que está últimamente haciendo ese hueco, que es Christopher Young. Christopher Young, creo que ha sido nominado, ¿no? Mejor sí, compositor de 2009. Sí, estuvo nominado a Mejor Compositor de 2009. Es un tío muy muy sinfonista, uh-huh, de hecho, cosa que no casa mucho con algunas de las músicas de terror, que suele ser más bien electrónica, uh-huh, o minimalista. Uh-huh. No, que está muy bien. Vamos a escuchar el tema Resurrección, de Christopher Young para la película Hellraiser. Tenemos Resurrección, Ángel. Uf, y además la escena en la que sale esto en la película, uf, es tremenda. ¿Da miedo? Da miedo, es como el tío se va reconstruyendo su carne a través de la sangre y tal, ¿no? O sea, hay de los demás, ¿no? Muy gore, sí, sí, sí, es terrible. Y bueno, pues ahora vamos con un director que ha sido muy, vamos, muy nombrado en los últimos años. Un terror mucho más psicológico, ¿no? Quizás. Causó sensación, sí, muy cercano a Hitchcock, por así decirlo. Uh-huh. Y un compositor que, vamos, que le ha hecho unos trabajos estupendos. Estamos hablando del director Night Shyamalan, famoso director indio, uh-huh. Y el compositor James Newton Howard, habitual en todas sus películas. Uh-huh. Que, vamos, causó sensación con El Sexto Sentido y a partir de ahí pues tuvo a ciertos altibajos, pero aún así siempre ha estado ahí. Uh-huh. Y James Newton Howard es un compositor de esos de los que nos gusta a nosotros, ¿eh? El sinfonista, es sí. Heredero de Jerry Goldsmith, sí. En fin. Y nada, y lo que vamos a escuchar es la banda sonora de El Bosque, esta película pues muy interesante, que cuenta, entre otros, pues con Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, sí, señor. Yo me quedé un poco despagado, ¿eh? Y sí. Bryce Dallas Howard, la actriz protagonista, que hizo un papelón. Sí, Adrian Brody también aparece por sí, ahí. Exactamente, haciendo un poco de loco. Sí, es el gran actor, que a mí me parece buen actor, pero que se equivocó un poquito haciendo la película de Manolete, que nadie sabe dónde está. Exactamente. Por favor, ¿cuándo está en Manolete? Sí. La verdad que el hombre se le parece mucho a Manolete, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a introducirnos en terror. Sigourney Weaver, que también está ahí, es una actriz que también se cotiza, ¿no? Por el tema de terror. Ahí tenemos Aliens también. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Una actriz bastante interesante. Bueno, y a lo mejor a ti no te gustó mucho la película. Yo es que me quedé un poco despagado con el final, claro. Me quedé un poco así como diciendo, madre mía, si todo esto era lo que era. No lo voy a decir, para no desvelarle secretos a la audiencia. Mm. Pero bueno, bien, oye. Sí, que es cierto. Lo has dicho muy bien, si todo esto era lo que era. Sí, todo. Lo que pasa es que durante buena parte de la película sí que te mantienen esa tensión, ¿no? Sí, lo que, por supuesto. Lo que interesa. Luego dices, pues como todo, realmente como todos los miedos. Luego te das cuenta que cuando los ves a la cara no son tales miedos, ¿no? Exactamente. Es que dice el director, Vicente Nancy Malan, que él en realidad no quería hacer una película de terror. Uh-huh. Sino una película sobre el terror. Ajá. Esa es un poco su idea. Sí, señor. Bueno, luego os contaré una imagen que tengo de las películas de terror que se me quedó muy grabada y todavía no la tengo presente. Pues ahora no la cuenta, Luis. Antes vamos a escuchar El Camino de Grava, Música compuesta por James Newton Howard para la película El Bosque. Vamos allá. Vamos. Como escucháis con esta sintonía, llega el momento de dar las noticias, Ángel. Pues sí, tenemos noticias de premios. Estamos en plena temporada de premios, contando lo poco que falta para los Oscar, que son a principios más que viene, y ya hemos tenido los Goyas y los BAFTAs. BAFTA, aclaramos lo que el nombre es feo de narices. BAFTA quiere decir British Academy Film and Music Awards, creo que es, ¿no? Film and Television, perdón, Awards. O sea, premios de británicos para el cine y televisión. Y nada, y tenemos que decir que esta vez y este año sí, hemos acertado pleno aquí. Sí, pleno. Los del bueno, feo y el malo en los pronósticos. Totalmente. Hablamos de que los BAFTA los iban a Alexander Desplat con el discurso del rey. Y sí. Y efectivamente, así fue. Y hablamos de que en los Goya iba a ganar Alberto Iglesias otra vez. Y efectivamente, ganó el Goya. 9 Goyas. Lo que no sé dónde lo pondrá el hombre. Vamos este. A escucharlo un poquito, un fragmentito. Sí, vamos a escucharlo. Esto es lo que ha ganado los Goya. También la lluvia. Película de Ciar Bollaín, ¿sí? Que no mojó demasiado. No, tenía unas cuantas nominaciones, creo que 13. Al final se llevó dos de estas. Sí, es que, bueno, ya lo sabréis los que hayáis visto la ceremonia o las noticias, que fue muy sorprendente esta gala de los Goya. Llevamos en 9, nada más y nada menos que Panegra, esta película hecha, realizada íntegramente en catalán, ¿no? Sí, esta película catalana, que de hecho es que no está ni en los cines, está en... Sí. No se podían encontrar en DVD y ahora sí que se puede encontrar. Sí, no la habían distribuido y ahora justamente a otro día en la FNAC ya la podíamos adquirir. Sí, o sea que... Claro, alguien se puede quejar de que, oye, ¿y por qué dan premios a películas que no ha visto la gente? Eso le quita emoción a los premios. Hombre, pues... No sé, ten en cuenta que quienes votan en la academia son actores y gente del cine. Estos son académicos, son, y sí que son tíos visto, que ven muchas películas. Claro. Entonces pues dicen, oye, mira, pues si esta es la mejor, pues ¿por qué el hecho de que sea estrenado en 3 o 4 cines la desmerece el hecho de que sea estrenado en 500? Otros también comentan que también ha sido para castigar un poquito a Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia decía Bellaín a los dos, diría yo, ¿no? Porque se han dejado fuera de todo. Presidente y vicepresidenta. También a lo mejor ha podido ser algo así, un poco como un lavado de cara, ¿no? Para que vieran que en el cine no hay... Sí. No hay mafias, por así decirlo, pero bueno, yo no entiendo si la película realmente es buena, si fuera buena o es buena, pues deberían de premiarse, ¿no? Sea bueno, quien sea el director en este caso. En fin, tenemos que ver Panegre un día de estos. Sí. A ver cómo está. Ahí bueno. Está la historia de un matador de pájaros. Sí, mira. Nada bien. Más ni nada menos, ¿eh? A esto le gusta a mi padre. Bueno, mi padre me los cría, ¿verdad? Bueno, nada, pero sí, pero que recrudece un poquito lo que es la Cataluña de la época. Sí, señor. Franquista, por así decirlo, ¿no? Sí, es un tema social importante y que es interesante de ver. Y de los Goya, pues nos vamos a los BAFTA. Vamos a escuchar un poquito esa banda sonora de Alexander Desplat, que creemos también la votamos así, que va a ser la ganadora de los Oscar. En el discurso del rey. Pero nunca se sabe. Vamos a escuchar un poquito el discurso del rey, Luis. El discurso del rey, además se llama así el corte, el discurso del rey. Es una banda sonora muy bonita, ¿eh? Sí, ¿verdad? La verdad que hablábamos de que quizás no es la la banda sonora mejor de Desplat en este año. Hablamos de que el escritor estaba un poquito por encima, pero bueno, también es nuestro gusto. Pero es una banda sonora que realmente cuando ves la película le viene como anillo al dedo, ¿eh? Es muy, muy bonita, muy buena. Y que esperamos, por lo menos en mi opinión, que le reporte un Oscar a este grandísimo compositor francés. Ya se lo van debiendo hace tiempo. Mm. Y bueno, el discurso de Rick ha arrasado en los BAFTA. No solo se ha llevado banda sonora, se ha llevado más. Unos mejor cuantos, película. Sí, sí. También se ha llevado pues tres de los premios de actores. Exacto, actor principal, actor de reparto y actriz de reparto, con la Lena Bonham Carter. Y el actor principal ya los conocemos, ¿eh? Sí. Es el Colin Firth y Jeffrey Rush, ¿no? Jeffrey Rush. La verdad que el elenco de estos tres, que son los que llevan el peso específico de la película, están muy bien, muy bien. A mí me encantan las películas inglesas. En cuanto se ponen a hacer una película de época y se ponen a buscar los actores y tal, lo hacen de maravilla los ingleses, sí, hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quién ha sido la mejor actriz? Natalie Portman. Natalie Portman. El Cisne Negro, esta película. Ir a verla, ¿eh? Se estrenó ayer. Pues, ir a verla, porque la verdad que hace el papel de su vida. Una Natalie Portman, vamos, que ya esa carita de porcelana que tiene, pues hace a veces de una bailarina un poco atormentada por cosas que ya no voy a decir más, pero ir a verla porque hace el papel de su vida. Y espero y deseo que gane el Oscar también. Es que muchas, pues igual van así las cosas, ¿eh? Porque muchas veces los BAFTA son antesala de los Oscar más incluso que los Globos de Oro, ¿eh? Los británicos suelen tener buen gusto a la hora de puntuar. Por cierto, no les importa que la película sea británica o americana, la puntúan con mucha ecuanimidad normalmente. Hombre, tiran un poquito más para lo inglés, pero no se pasan. Pues nada, aquí está aquí las noticias que hemos dado hoy. Ese repaso por los Goya y por los BAFTA, sobre todo en lo que se refiere a bandas sonoras originales. Y vamos a seguir porque recordamos que estamos hoy en El Bueno, Feo y el Malo hablando de terror, ese género terrorífico y que a nosotros nos gusta tanto, sobre todo a mi compañero Ángel. Sí, a mí me gusta todo el cine. Bueno, el terror tiene cosas interesantes. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar, no vamos a decir lo que es, que nuestros oyentes a ver si lo adivinan. Vamos a ver. Thank you. es un corte de Tubular Bells, ¿no? De Mike Oldfield. Para la película, el exorcista, la verdad, muchos, claro. El exorcista, sí. Ajá. De William Friedkin, de 1973, ya hace unos cuantos años, ¿eh?, de esta película. Sí, sí, pero sigue siendo un clásico, ¿sí?, y de vez en cuando se pone por televisión y la verdad es que es una película que da mucho mucho miedo y mal rollo, ¿eh? Uh-huh, es tremendo. Sí. Mucho mal rollo, ¿eh? El padre Carras ahí. Sobre todo mal rollo. El padre Carras, madre mía, pobre, pobre padre Carras ahí, haciendo lo que puede para la niña esta poseída. Uf. Sí, sí, sí, sí. Y comentábamos ayer, Ángel, hablábamos que Michael Field no estaba muy satisfecho, ¿no?, con la utilización de este corte, no, en la película. Que dejó en manos de su productor la comercialización de... Bueno, esto... A ver, Tubular Bells es una obra tremenda, que dura... Es un disco entero, que, uh-huh, que todo instrumental, que... Vamos, es un hito del rock progresivo, uh-huh, y que de hecho la grabó Michael Field con 20 años, con 40 instrumentos que los tocó todos él. Uh-huh. Todos los tocó él. Percusión, piano, guitarra, lo tocó todo. Y bueno, y Richard Branson, que fue el director de Virgin, es un hombre famoso ahora mismo, pero entonces no lo era tanto, uh-huh, era productor y dejó en sus manos la comercialización de la música, ¿no? Uh-huh. No, tú me lo dejas en mis manos, me cedes los derechos, yo sacaré pasta de esto cediendo las televisiones, a tal, a cual, y lo cedió para la película. Y a Michael Field, que no le gusta el terror en absoluto, uh-huh, y ni mucho menos le gustaba que su música se asociara con una película de terror, pero, uh-huh, así fueron las cosas. Y, de todas maneras, hombre, sarna con gusto no pica, porque además vendió muchos más discos gracias a esto. Claro. O sea que, en fin, eso fue lo que pasó con Tubular Bells, uh-huh, el exorcista. Pues nada, pues de exorcista a Drácula, de Bram Stoker. Bueno, qué buena. Película... Qué buena. Interesante, muy buena, ¿no? Y con una música excepcional de Wojciech Kilar, este polaco que ya le dedicamos un programa junto con otros compañeros de Nación, y que, bueno, yo tengo pues una alta imagen de este pianista polaco muy muy interesante, ¿no? No es para menos, la banda sonora de la película es muy buena y la banda sonora es impresionante. Impresionante, y sí, la película se apoya mucho en la banda sonora. Mucho, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea... Esa película que nos cuenta, pues eso, pues la historia de Drácula, ¿no? La historia de Drácula tal y como se contó en la novela de Bram Stoker, que luego, uh-huh, claro, pasó como Frankenstein, el cine la ha manipulado mucho, uh-huh, le pusieron el Drácula con Bela Lugosi con gomina y tal, sí, sí, parecía. Se supone que tiene que parecer un aristócrata de rumano, no un, sí, no sé. Con los colmillos esos por ahí, los 24 horas puestas, ¿no? Sí, sí. Claro, pues todos tenemos ahí la capa, el traje así... Pues sí, ciertamente. Bueno, aquí lo que nos cuenta es la historia de amor entre, sí, Drácula y su amada, ¿no? Está por ahí Van Helsing también, que lo quiere matar, y bueno... Recupera un poco la historia, sí, original, que es muy romántica. Uh-huh. Bueno, pues nada, eso, vamos a escuchar el tema La Tormenta, uh-huh, de Drácula, de Bram Stoker. Thank you. Por ahí teníamos La Tormenta, de Wojciech Kilar, ¿no? Para la película Drácula, de Bram Stoker. Sí, vamos, aquí comprobamos claramente, pues cómo, qué pedazo de música hizo Wojciech Kilar para esta película, qué música de tensión y de verdad. La verdad que era un compositor muy reconocido ahí en su Polonia natal, pero Francis Ford Coppola, que es el director de la película, pues lo descubrió, de cierta manera, en una de sus famosas giras por París. Estaba por ahí y nada, le propuso la realización de esta banda sonora y a partir de ahí, pues un poco también de ahí al estrellato. Sí, con su reconocimiento. Con 60 y pico años, ¿no? Sí, con 60 y tanto. Esto me podía haber tocado con 30 y me hubiera forrado, ¿no? Claro, en fin. Pues nada, pues vamos a pasar de Wojciech Kilar a otro gran fenómeno que es George Fenton. George Fenton es un músico inglés que ha hecho un montón de películas para cine inglés, sobre todo, y que bueno, y que no es demasiado conocido, y es una pena, ¿no? En fin, bueno, vamos a poner el tema de la película En compañía de lobos, de Neil Jordan. Es una película que es genial. A mí me parece una de las mejores películas de terror que he visto nunca. Uh-huh. En el sentido de que está muy muy lograda. Es un reinvento del cuento de Caperucita, mezclándolo con El hombre lobo. Entonces, que de alguna manera el cuento de Caperucita, que lo que refleja es no temor a un lobo en sí, sino temor a los hombres que se convierten en lobos. Va sobre eso. Y la música está muy bien conseguida. Esto es lo que se oye justo al principio de la película. Nos presentan un poema, así queda, y bueno, en fin, vamos a escucharlo. Little girls, this seems to say, never stop upon your way, never trust a stranger friend, no one knows how it will end. As you're pretty, so be wise, wolves may lurk in every guise. Now, as then, 'tis simple truth, sweetest tongue has sharpest tooth. Thank you. ¿Interesante más ahora, Ángel? Sí, para la película En compañía de lobos, del director irlandés Neil Jordan. Lo que hemos escuchado concretamente es el mensaje y el tema principal. Sí. Lo que aparece al principio de la película, hemos comentado, ¿no? Sí. O sea, hemos podido escuchar ese poema en inglés. Bueno, en inglés, niña, no te metas por... Ten cuidado por dónde vas, no hables con desconocidos, debajo de ellos no sabes lo que se esconde, vale, ese plan. Etcétera, ¿no? Pues nada, de George Fenton a un grande que ha tocado pues muchos palos, pero que también ha sido un asiduo de este tipo de cine de terror, ¿no? Jerry Goldsmith. Bueno, Jerry Goldsmith, que de hecho su único Oscar viene por la película La Profecía, el único Oscar que ha ganado por una película de terror, curioso. Pero vamos a escuchar tema así, después de tanto mal rollo, esta música, vamos a escuchar un tema más de buen rollo, dentro de una película de mucho mal rollo, como es Poltergeist. Poltergeist. Película de Tom Hopper. Mucho mal rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Producida por Steven Spielberg. Y, en fin, de fantasmas que están en una casa y se hacen los amos y ahí hacen, bueno... Además, la malograda actriz, que era pobre, pues... Sí, la niña. La niña murió, pues, años después, muy pocos después de la grabación de la película. La niña fue un hallazgo porque... Sí. Después de Poltergeist 2, creo que murió, sí. Fue la segunda parte. La niña fue un hallazgo porque daba un punto... Una niña muy dulce, daba un punto de dulzura que contrastaba mucho con toda la maldad que había por ahí metida, ¿no? Y está muy bien. Y precisamente en el tema, lo que vamos a escuchar, el tema principal, de hecho, está dedicado a ella, que es una canción que canta a ella y todo eso. Pues eso, vamos a escuchar esto al principio de la llamada y luego pues el tema principal de Poltergeist, de Jerry Goldsmith. Qué tema precioso, ¿eh? Era la música de Jerry Goldsmith, vamos, en su... en todo su apogeo. Sí. Ángel, le tendremos que dedicar un programa a Jerry Goldsmith, ¿no? Yo creo que el tío Jerry se lo va mereciendo hace tiempo. Sí, ¿eh? Sí. Vamos a dejar el pabellón bien alto. Sin duda. Porque es uno de nuestros compositores favoritos. Sí. Tenemos muchos, ¿eh? Pero él es uno de ellos. Y así lo haremos. Bueno, Luis, ha llegado el momento de que nos cuentas esa historia que tienes tú, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Además, lo comentaba de récord y era que, bueno, pues la película El Orfanato, uh-huh. Bueno, pues la escena de cuando está el niño en el pasillo al final, y además esto lo he contado muchas veces incluso a mis amigos, está el niño con el saco en la cabeza y con el silbato, un silbato de toda la vida, estos alargaditos, sí. Y soplaba, ¿no? Fifi, y era una fiesta de máscaras y la verdad es que... cuando lo toca la supuestamente que era su hijo, cuando lo toca sí. Su madre, emite un gruñido que la verdad es que no es nada agradable para la gente que estamos ahí en el cine. Sí. Pero claro, yo ya me he declarado abiertamente por estas ondas miedica de por sí. O sea que es lo que hay. Bueno, ¿con qué continuamos, chicos? Pues vamos con otro de los grandes, que bueno, como hemos hablado antes, de el Night Shyamalan, el director indio que tan buenas películas ha hecho, ¿no? Y nos vamos con El Sexto Sentido, esa película que a ti también te proporciona cierto pavor, ¿no? Cierto pavor, y no tiene nada, sí. Tampoco. No, es que es está muy bien un paro psicológico. Está, ¿no? Muy bien, sí, hecha. Sí, a mí la verdad que fue una película que me gustó bastante. Uh-huh. Y tengo que decir que me gustó hasta Bruce Willis, que soy un poco anti-Bruce Willis. Sí. Pero está bien, en su papel. El niño, el Osment, creo que se llama así de apellido. Bueno, ese es genial, se comía a Willy de todas maneras. Sí, bueno, lo que pasa es que ese niño siempre tiene la misma cara de empanado, ese mismo niño de inteligencia artificial y otras muchas, ¿no? Sí. Y ese tiene esa carita así que pone ahí cara de empanado que nunca sabe si está enfadado o contento. Y lo vimos ya de pequeño en Forrest Gump, que era el hijo de Forrest Gump. Sí, ¿no? Correcto, el hijo de Forrest Gump. Y también otra que tengo yo aquí ahora en la cabeza, si quiere salir. Sí, la hace junto con Kevin Spacey, Cadena de Favores, sí señor. También una película muy muy interesante. Pues nada, pues vamos a escuchar este tema principal del Sexto Sentido de Night Shyamalan y música, como no, de su compañero James Newton Howard, ¿no? Pues vamos a ello. Vamos allá. Despedimos. esta acabamos, ¿no? Es increíble ese. Sí, sí. Esta música que hemos escuchado, El Sexto Sentido. Uh-huh. Que la de veces que se ha usado algo muy parecido en películas de terror, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sembró un precedente en este tipo de terror psicológico, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy dedicado al terror del bueno, feo y el malo. Y nada, vamos a comenzar con el turno de despidos. Sí. Luis, comienza tu onda. Bueno, pues un placer como siempre, chicos, descubrir un mundo musical a través, bueno, pues también de estas películas del mundo de terror. Un placer y nos escuchamos la semana que viene de una a dos aquí con el mejor programa, yo siempre lo digo, de bandas sonoras de cine, de la radio. Nada más y nada menos. Ahí estamos. Bueno, pues buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, Luis. Nos despedimos. Por cierto, perdona, ¿tenemos fútbol hoy? Tenemos fútbol hoy. Hoy por problemas técnicos no podemos retransmitir el partido por aquí por Radio Buñol, pero sí que hay fútbol en Buñol. El Buñol juega a las 4:30 frente al Godella en el Beltrán Baguena. Así que, Buñol. Todo el mundo que se quiera acercar, ahí lo puede ver. Bueno, y nos vamos a despedir con otra película de terror para acabar, pero una canción en este caso. Es la película Abierto hasta el amanecer. Que produjo Tarantino. La iba a dirigir, pero al final la dirigió su amigo Robert Rodríguez. Y bueno, y la música pues muy interesante como siempre en Tarantino. En este caso pues es una especie de rock and roll de raíces que se dice. Y en este caso mexicano, ¿no? El número bueno no lo voy a decir yo, dilo tú que a mí me da risa. El grupo se llama Tito y Tarántula. Tito y Tarántula, bueno, pero su música es interesante, ¿eh? Y la canción se llama After Dark, después de oscurecer. Sí, esa escena donde sale Salma Hayek ahí, ella ahí en cueros, ¿no? Ahí con la serpiente, esa imagen que tenemos todos ahí de una Salma Hayek imponente. Luego la cosa se pone un poco fea, pero sí, bueno. Luego le cambia la cara un poco. Sí. Pero bueno. Pues nada, nos despedimos y hasta otra. Pues nada, Ángel Ramiro, nos vemos. Y yo, pues, Juan Luis Payás. Hasta el sábado que viene, recordad que se os quiere. Adiós. Chao, un beso. Falling for me. begin.